marcas de la historia en Más Vale Magazine. Bueno, estamos otra vez en el aire y estamos otra vez con un otro tema, Oscar, que así es, así creo es. Que muy, por lo menos a mí me despertó mucho interés. Acabo ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, acabé de ver la serie, no serie, es una, un la documental película. De Netflix. Uh-huh. Sí, una película documental de Netflix, que es El Dilema de las redes sociales, creo que se llama, o algo por el, o de internet, sí. No me acuerdo bien. Sí, de verdad es recomendable, ajá, recomendable. Ajá, sí. Por lo menos para mí me resultó así. Lo cual me motivó a buscar un poco acerca de el origen de todo este enorme mundo, casi inconmensurable mundo, uh-huh, de internet y de las redes sociales, sí, ¿no? Sí. Es cierto que a través de, o a lo largo de toda la historia, nosotros, los humanos, nos encargamos de utilizar las más variadas formas, sí, para comunicarnos en realidad, ¿no? Desde señas, desde la comunicación a distancia, uh-huh, de aquello que nos contaban las películas del oeste, que eran las señales de humo, sí, que claro, hacían claro, los Sioux y alguna otra tribu de América del, uh-huh, Norte. Sí, sí. Siempre ha sido absolutamente imprescindible comunicarnos con el otro, ¿no? Sí. El hombre, el ser humano es un animal, como decía Aristóteles, creo, un animal social. ¿Sí? Uh-huh. Sí, bueno, a partir de esto es indudable que el nacimiento de Internet, que allá lo podemos poner por el año 1947, cuando teníamos aquello que se llamó la Guerra Fría, claro, ¿no? Habiendo terminado, claro, la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, esto llamado la Guerra Fría comenzaba a andar en aquel, uh-huh, momento, y enfrentaba a los ciudadanos o a los países de un extremo al otro extremo, claro, del, claro, mundo, ¿no? Unos eran los occidentales y capitalistas. Obviamente, ¿quién podía representar a este extremo del mundo? Estados, sí, Unidos, sí, claro, de Norteamérica. Sí, sí, ellos ya se y otros, los orientales. Claro, y los otros, los orientales. Y los, ¿cómo? Digo, en las películas, ellos son los americanos. O sea, América para el, sí, resto, sí, del, América, mundo, según ellos, ¿no? Según Hollywood, son ellos. Exactamente. Hollywood, y no solo Hollywood, creo. Yo creo que está absolutamente tomada esa palabra por la misma ciudadanía de Estados Unidos, de que ellos son, sí, América. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, y el otro extremo eran los orientales y los comunistas, que por supuesto estaban representados o liderados por lo que en aquel momento se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Allí nace Internet. Ajá. Allí nace Internet. Aquello, en aquel momento, esto que llamamos la Guerra Fría, se trató de una verdadera batalla por el poder, ¿no? Uh-huh. De un lado y del otro lado, que, claro, motivó a enormes e importantísimos avances tecnológicos. Uh-huh. Entre ellos, en Estados Unidos, apareció lo que se llamó ARPA, una, sí, sigla que quiere decir Advanced Research Projects Agency, uh-huh, o sea, una agencia de proyectos de búsqueda avanzados. La que una década después, ¿sí?, asentó los pilares de lo que hoy conocemos como Internet, Oscar. Sí. Sí. Ya que apareció una red que era la ARPANET, ¿sí?, que permitía el intercambio, el paso o el pasaje de información entre distintas instituciones, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Gracias a eso, entonces, con el paso del tiempo, los usuarios que estaban en distintas partes del mundo empezaron a estar en contacto, claro, gracias, claro, a lo que se llamó correos electrónicos. Uh-huh. los emails, emails, electronic mails, ¿no? Correos electrónicos. Siendo que el primero que se envió fue en 1971. O al proyecto Gutenberg, que era una biblioteca online, Oscar, también en ese año, una biblioteca online. Y estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? Unos años después, 20 años después, en 1991, la red de Internet global se hizo pública y ahí apareció la www, que todos conocemos hoy en día, que es la World Wide Web. Es la web a lo ancho del mundo, digamos. Y esto fue el surgimiento indubitable de Internet. Así es. ¿Sí? Sí. Estamos hablando del año 1991, Oscar. No hace tanto, ¿no? No, hace no 30 hace tanto. Años. No, no, la historia de la humanidad no es nada de eso, claro. No. Bueno, ¿qué son las redes sociales que tanto nos ocupan hoy, nos ocupan en el tiempo, nos ocupan en nuestro pensamiento y ocupan a los enormes mercados y a las enormes inconmensurables ganancias? Al hablar de redes sociales en este contexto, nos referimos a las plataformas, que es otra palabra muy usada también, que permiten la interacción entre personas y o empresas. Nadie puede desconocer hoy en día, en el año 2020, que esto es lo que son las redes sociales. Son plataformas que nos permiten interactuar con otros, ¿sí? Esos sitios o estas plataformas o estas aplicaciones de comunicación actúan en muy distintos niveles, Oscar. Por ejemplo, redes de relaciones sociales meramente, como Facebook, Twitter, Instagram, redes que son profesionales. No pertenece a LinkedIn hoy en día. Es una red profesional. O redes de entretenimiento, de propuestas de entretenimiento, como son YouTube o Pinterest. ¿Quién no conoce esto? O redes sociales, o redes de profesionales, o redes de entretenimiento. En el año 97, hace 23 años nada más, es el año que se creó Six Degrees, que fue el primer sitio en la historia de las redes sociales, Oscar. Todavía hoy está abierto, aunque se lo consideró como fallido comercialmente. Luego de Six Degrees, que es la primera, aparece Friendster. En el año 2002, hace apenas 18 años, en California, llegó a alcanzar un éxito descomunal, Oscar, con más de 1 millón de miembros esta red llamada Friendster. Mucho para esa época, digo, ¿no? Sigue MySpace al año siguiente, Mi Espacio, en el 2003, considerada una de las pioneras en tener recursos multimedia, o sea, cada año esto iba creciendo, mejorándose. Fue una red, escuchá esto, por favor, fue creada en apenas 10 días. En apenas 10 días. LinkedIn, esta que es una red profesional, ¿no? Tiene un perfil muy distinto, como bien dijimos, también fue creada en el año 2002. Bueno, Facebook, ¿quién no conoce Facebook? Claro. Y a su creador. Mark Zuckerberg, un multimillonario. Creada en el año 2004, Oscar, hace 16 años. Al principio fue un servicio para uso interno entre miembros de una universidad, pero esto se expandió de una manera tan enorme y hoy es la mayor red social del mundo. Exacto. La mayor. Twitter, en el 2006, hace 14 años. Instagram en el 2010. Snapchat y sí. Google Maps en el 2011. Claro. Nada, nada. Ayer, nada, ayer apareció. No, claro, claro. Instagram y su crecimiento decididamente disparatado, ¿no? El crecimiento más impresionante del año se lo lleva justamente Instagram. Estos son datos del año pasado, del año 2019, ¿no? Sí. Con un aumento aceleradísimo, incluso el más rápido ya registrado por la red social, Instagram logró llegar, escuchemos esto, bombos y platillos, 800 millones de usuarios activos por mes. Sí. 800 millones activos, con 500 millones accediendo a la aplicación todos los días. Claro, claro. Sí. Está bueno, esto, este tema que estás tocando lo vamos a seguir en la otra hora, pero me acuerdo cuando estábamos hablando, no sé qué, en qué momento entre nosotros, el tema de los mails, por ejemplo. Yo uso tal correo, tal servidor, tal, y uno, y por el servidor que usa, por el correo que usa, más o menos se va dando cuenta, más o menos, qué tan grande es o qué tan joven es. Sí. Los chicos, los pibes, los peques, no te usan ni Yahoo, ni Hotmail, ni nada de eso. No tienen correo electrónico. No. Están con el Instagram, por ejemplo. No. Ya no, los chicos no usan, sí. Facebook tampoco, Twitter tampoco, están usando Instagram, no. Sobre todo. Algo que es nuevo, que es el TikTok, que anunció Trump, que a partir de la semana que viene, creo que es, deja de funcionar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es chino y supuestamente los chinos son malos, caca, papa. Vos fijate cómo va mutando. Y algo más nuevo todavía que te voy a sumar es una plataforma que se llama Twitch, que es como el como YouTube, que se transmite con imágenes en vivo, en sí, cosas, ¿no? Sí. Así que es muy variado el tema de las redes sociales. No, no, es de una dimensión que a uno le cuesta, al menos a mí, me cuesta poder registrar esta dimensión. Sí. Por ejemplo, 3.800 millones de personas utilizan las redes sociales hoy. Sí. Casi 4.000 millones de humanos, Oscar. Exacto. No, no, ahí te voy a corregir. Pero lo vamos a dejar para la otra hora, porque no son todos humanos los que tienen direcciones. No, tenés mucha razón. Bueno, en este momento, Oscar, hay 4.500 millones de personas que están en línea. Sí. 4.500 millones. Son cifras que de verdad... Está la dimensión que no, a mí no me alcanza, ¿no? De verdad. No llega. Es muy bueno, después te sigo diciendo algunas de estas cifras. No se vayan, porque en la segunda hora vamos a hablar de películas, de informes, y de notas y noticias que tienen que ver con internet y cómo nos manipulan. Sigamos, yo te dije que tenía unas cuantas cifras más también para compartir de un blog que encontré, que los datos son del 30 de enero de este año. Ajá. Oscar, o sea que más fresquito, casi imposible. Sí. Antes de que empiece todo este disparate de la pandemia y del coronavirus, ¿no? Te había dicho que 3.800 millones de personas utilizan las redes sociales actualmente, Oscar. Cifras que, te repito, son alucinantes, ¿no? Sí, sí. En este momento hay 4.500 millones de personas que están conectados, ¿sí? Que están conectados en línea. Sí. Tremendo. El 64% de los usuarios de internet están preocupados por cómo las empresas, y acá viene un pie para poder seguir debatiendo este tema y compartiendo con nuestros oyentes, están muy preocupados por cómo las empresas utilizan sus datos personales. Mira vos. Sí. El 64% de nosotros, parece ser, uh-huh, estamos muy preocupados por esto. Y casi la mitad ahora utilizan bloqueadores de anuncios. Claro. Es cierto, Oscar, es cierto. Los bloqueamos a muchos anuncios. Sí. Sí. No sé si vos lo hacés, pero yo lo hago. Sí, sí, lo hago, pero no alcanza, ¿eh? Ah, no, desde no, luego no que no. Basta que pongas, nada, ¿qué te puedo decir? ¿Qué temperatura hay? Bueno, ya no, tenés la pantalla llena de noticias, ¿sí?, sobre la temperatura. Sí, sí. Y es, no, si no, es verano, publicidad de aire acondicionado. Ah, por supuesto. Claro, bueno, sí. Hay algo de lo que recorté en este film que viste vos también, que habla de las redes sociales en Netflix, que dice, si no pagas por el producto, entonces tú eres el producto. Porque uno cree que es gratis. Nada es gratis. Sí, sí. Nada es gratis. Te hago un poquito de historia con esto. Había un tal Roger Stone, que fue el jefe de campaña de Nixon y de Reagan. Fue también el jefe de campaña, nada menos que Donald Trump. Él arrancó, fue el de los primeros que arrancó con las fake news, con la mentira a nivel masivo. Él hacía una campaña en contra de alguien, salía a decirlo en algunos canales, en algunas radios, en algunos diarios, por supuesto que tenían que ver con ellos, con el partido, y empezaban a hablar en contra de él. Esto lo usa Trump con él, cuando pasa a ser jefe de campaña de Donald Trump al principio. Recuerdo algo que también está dentro de la película esta. Hay una cosa que fue el Pizzagate. Instalaron en la gente, en los medios, la idea de que Hillary Clinton, que era la contrincante, la rival de Donald Trump, regenteaba una red de prostitución infantil, de pedofilia, en una red de pizzerías. Ah, lo peor. Claro, pizzerías Comet Ping Pong de Washington. Y ahí, mirá cómo es, cómo llega la gente a creer cualquier cosa. En esta película muestra. Eso se llamó Pizzagate. Exacto. Sí. Había una de las personas fue detenida porque quería entrar a la fuerza a la pizzería esta para saber si realmente en los sótanos estaban los chicos escondidos. De hecho, la pizzería ni sótano tenía, no importa. Pues fíjate cómo llegan las redes sociales a hacerlo. Bueno, en esta película justamente dicen, una de las tantas cosas que yo pude ir recortando, que las noticias falsas, Oscar, se transmiten 6 veces más rápidamente que las reales. Sí, sí, llega más rápido. Muchísimo, 6 veces más rápido, Oscar. Mucho más rápido. Sí. Y esto arranca, después algo anterior que tiene que ver con nuestro país también, fue el grave problema que tuvo Facebook con Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg reconoció en su momento que Facebook cometió errores en medio, bueno, de uno de los escándalos más grandes que tienen que ver con las redes sociales. Había un test de personalidad, mira vos, casualmente en Facebook, que le sirvió a Cambridge Analytica para recolectar información privada de millones de usuarios. Psicológicamente hay test que más o menos dan tu personalidad, ¿no? Te hacen algunas preguntas, 4 o 5 preguntas, y en base a eso hay algoritmos que van definiendo tu personalidad, y esto lo usó Cambridge Analytica, lo usó Donald Trump en las elecciones de 2016, que termina ganando por muy poco margen. Uno dice, no puede, no creo que una... Bueno, sí, créelo, porque ha llegado a ganar, entre otros, Donald Trump. Y no, recordemos acá en Argentina, Cambiemos, tuvo que ver con Cambridge Analytica. Hicieron una campaña en contra de, en ese momento, de Scioli. Fake news, mentiras, fotos trucadas. Y la gente empezó a compartir cosas. Por eso es lo problemático de las redes sociales. Cuando uno comparte algo, tiene que tratar de ver de dónde viene. Sí, sí, es fundamental, Oscar. Eso no. Casi te diría que no es tratar de ver de dónde viene. Uno tiene la obligación de ver de dónde viene, ¿no? Eso es como el ABC, Oscar, el ABC de cualquiera que transmita algo, ¿no? Uno no puede transmitir así porque sí, porque si repetimos esto de que las noticias falsas, las fake news, se transmiten 6 veces más rápido que otras noticias llamadas reales. Bueno, el riesgo es muy, muy grande. Vos sabés que yo creo que es tan grande el riesgo de que es criminal. Es esto, criminal, Oscar, obvio, a esta altura. Es criminal, porque el riesgo ya, el riesgo, la capacidad de manipulación que tienen las redes. Sí. La capacidad de influenciar que tienen las redes. Y hay diferentes niveles de influencia. Sí, claro, claro. Las teorías de conspiración que surgen, y esta es una de las más claras. En la película hablan de los terraplanistas, ¿no? Ah, sí, por ejemplo. Este ejemplo delirante de que la Tierra es plana, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos solo antivacunas, claro. O las teorías conspirativas en esta época, justamente con respecto al coronavirus, que no existe, que es un invento. Exactamente. Vos pusiste hoy en Facebook que ese chip viene de Venezuela, de altera. Es un chiste de página. Sí. Entre otras cosas, yo le agregué que te deja estéril. Porque eso también lo escuché en las marchas. Te cambia el DNI también. Bien, claro. El ADN y el DNI te cambian. El ADN ya son palabras mayores, claro. Bueno, pero están muy, muy adelantados. ¿Vos sabés que esto de las fake news y el tema de Cambridge Analytica se descubrió por un canal de televisión, un canal británico, el canal 4 News? Le hizo una cámara oculta a uno de los personajes de Cambridge Analytica diciendo que era un empresario muy grande de Sri Lanka que quería ver si podía influenciar en las elecciones de Sri Lanka. Dijeron que sí, por supuesto. Entonces empezaron a tirar datos. Está filmado esto. Se ofrecen, hacemos un trato, la verdad que de lo mejor. Enviamos a unas chicas a la casa del candidato, si le parece, lo grabamos en video. También envió, bueno, todo ese tipo de cosas se las dijeron en la cara y a cámara, no sabían que estaban siendo filmados, pero esto arrancó ahí. Bueno, a partir de esto pasaron un montón de cosas. También el Brexit del Reino Unido, el Brexit era salirse de Europa, del Reino Unido, termina cambiando esto. Nigeria, República Checa, Kenia. Y te voy a decir otro, en Colombia, acá por Colombia pasó, acá cerca hubo en un momento un plebiscito por el no. El plebiscito tenía que ver con la guerrilla, con las FARC. Resulta que había una aplicación, una app que era era gratis para la gente, bueno, en fin, tenía que ver con anuncios publicitarios gratis y qué sé yo. Se la bajaba uno, por supuesto gratis, uno sin querer le da ok, aceptás los términos, perdiste. Resulta que te copian todos los datos tuyos, de tus contactos, de Facebook, de Twitter. De hecho, Facebook dijo que no tenía nada que ver con esta aplicación, sin embargo, se cree que sí tuvo que ver. Llega el momento, a toda esta gente le empieza a llegar comentarios, fake news, mentiras. Dice, por ejemplo, la ley aprobada en el Congreso, conocida como Ley Roy Barreras, dice que cada pensionado va a tener que aportar un 7% de su pensión para sostener a los guerrilleros, ex guerrilleros. Dice que el acuerdo de paz, una locura, iba a instaurar una dictadura gay a través de la Constitución. Se le iba a pagar 1.800.000 pesos, que es mucha plata, a cada guerrillero. Todo mentira, ¿entendés? Me hace acordar acá cuando alguien dice, bueno, porque los presos están ganando más que... Y el otro que hizo tal cosa, bueno, es todo mentira. Y mirá, prácticamente, Oscar, es cotidiano esto, ¿no? Sí. Basta abrir un diario, los de papel, aquellos que todavía lo compran, o abrir las páginas de los diarios en internet, es, por lo menos de algunos diarios, Oscar, esto es pan nuestro de cada día. Sí, claro. Las noticias falsas. Y esto que comentábamos también hace un rato, ¿no? Que basta que uno... Yo compré un lavarropas porque el mío terminó su vida útil, Oscar. Sí. Desde ese día estoy recibiendo todo tipo de fotos, de características, de descripciones de los más variados lavarropas, sí, claro, que te puedas imaginar, claro. que me ocupan, no uh-huh. sé, el espacio. A punto tal que es cierto, Internet es un gigantesco centro comercial. Sí, claro. ¿Qué es eso? Exactamente. Te digo, se trata de eso. Cerrando, dale. Uno de los jefes de campaña de Trump era Steve Bannon, que el ideólogo de la campaña presidencial, fue consejero de la Casa Blanca y es un reconocido dirigente de Breitbart News, un portal de noticias de extrema derecha. No es raro esto. Y te voy a comentar otra película que vi, que es polaca, es una producción polaca que se llama Hatter, como para ir terminando ya. Es una persona que entra a una agencia que se ocupa de las redes sociales. Entonces lo que prueban es que pueden desprestigiar. El tipo dice, el personaje dice así, yo voy a hacer esto. Había una influencer, una youtuber que vendía, entre otras cosas, un producto para tomar. Empezó a hacer una fake news, una campaña en contra, creaba perfiles falsos. Pero no spoilees la película. No, bueno, pero tiene que ver con esto. Hasta llegar un momento que termina enganchando a uno de esos loquitos, como pasó en la película esta que comentamos, que termina tomando las armas. Es increíble, está muy buena la película. Bueno, la palabra, el título de la película es odiador, odiadores, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, no la spoilemos, recomendémosla, lo mismo que la primera de la cual hablamos.